Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Hey, bienvenidos a la nueva entrega del Pwned Podcast. Un placer para mí siempre estar con la presencia de Asaf López. ¿Qué tal, gente? Yo soy @zaporruz, ya me conocen. Otra vez aquí en el Pwned Podcast. Y en la edición de hoy, que es Batman Eternamente. Eso. También tengo la presencia de Charmín. ¡Qué pachacha, gente pechocha! Bienvenidos a Pwned Podcast, Batman Eternamente. Eternamente. Hasta difícil Batman de decir. Batman Forever Alone. Okay. No, también tenemos invitados. Sí, hoy tenemos una invitada especial. @ Alecita Macías con Z. Alecita Macías, también síganla. Pero en la calle, no, no es cierto. Síganla. Oiga, ¿qué podemos decir de Batman Eternamente? Muchas cosas, no todas son buenas. Definitivamente. Esta película del año 1995, dirigida por Joel Schumacher. ¿El piloto de carreras? Pues sí. Casi parece que la dirigió él, sí, ¿verdad? Igual y hasta le hubiera quedado mejor. No, pero fíjate que esa sí me gusta. Batman, y Robin. Sí, es Batman y Robin, ¿no? Sí. Fíjate que esa no, pero esta sí le tengo cierto cariño. Dude, es que, por ejemplo, esta película yo la fui a ver al cine. Yo me acordaba que no estaba tan mal y que estaba bien padre. Pero la acabo de volver a ver. Ah, okay. Justo para este episodio, la vi hace 2 días. ¿Y sabes qué? Es la antesala de Batman y Robin. Así totalmente. Ale, ¿tú qué opinas de Batman y Robin? Pues, De Batman Forever. Pues estoy un poco traumada por los trajes, con muchos pezones. Uno de los más grandes errores. Sí, algunas de las curiosidades de la película. ¿Sabían que el papel de Enigma iba a ser para Robin Williams? Pero él rechazó. Qué bueno. Porque dijo que era un papel que lo iba a humillar demasiado. LOL. Sí, definitivamente. También, ¿saben qué? Algo muy interesante, a Christian Bale se pensó como Robin. ¿Se imaginan si hubiera quedado como Robin? Hubiera sido rara en las nuevas películas. ¿Hubiera sido qué problema? Raro. Muy probablemente no hubiera sido Batman en las nuevas películas. Pero si quién sabe, ya ves que quieren a Joseph Gordon-Levitt como Batman. Ah, sí. No, pero ahí sí le queda, ¿no? Sí le queda Robin. No, Robin. Christian Bale es... Bueno, sí, Robin. Robin, o sea, yo hablo de Robin. Pero no puede ser Batman. Hubiera sido Nicolas Cage. Ah, nuestro actor supremo. No, pero Nicolas Cage hace de todo, ¿no? Digo, es inmortal. También, en otra de las curiosidades, Michael Keaton rechazó el papel al saber que Tim Burton no iba a ser el director. Y fíjate que hizo bien porque George Schumacher deshace todo el trabajo que hizo Tim Burton. Sí, debió de haber sido por la línea que ya estaba trazada. Para mí este Batman se me hace un Batman mucho más cómico, como pensado en caricatura. Muchos de los chistes son realmente malos. Sí, es un Batman como para quitarle lo sombrío que fue Tim Burton, ¿no? Sí, pero no me gustó. Ya que lo volví a ver, no me gustó el Batman. Ah, pues bueno, es que ya viste El Caballero de la Noche y no puede... No, lo demás es nada comparado, ¿no? También sabían que el traje de Robin con todo y los pezones pesaba 18.5 kilos. Está cabrón, ay, pero... pequeño niño de casi, 10 años. Casi. Es que tenemos aquí un experto en pesos. Exacto, pesos pesados. Casi un traje de quinceañera, ¿no? ¿Les gusta Val Kilmer como Batman? Fíjate que es de lo menos mal que tiene la película. Sí. O sea, se toma muy bien su papel, serio. Al igual que Jim Carrey, ¿no? A mí se me hace un buen... Acertijo. A mí se me hace un poquitín exagerado. Sí, ah, claro. Un poquito exagerado porque es muy cómico. Está bien, claro. Porque es Jim Carrey y Jim Carrey es así. Exacto. Y siempre va a ser un payaso. Ya dijeron todo lo que iba a decir. Tenía un profesor que decía, es que Jim Carrey no puede hacer una película en la que no salga de loco. Exacto. Como El Resplandor de una Mente sin Recuerdos o El Número 23. Ah, claro, ese del Número 23. Está loco. Es que estaba obsesionado con Michael Jordan, ¿no? Yo de eso sabía que se trataba. Yo también. Al final hay un cameo de Michael Jordan, si no lo vieron. ¿Sabes qué tampoco me gustó? Así con la que... incestando la... No me gustó tampoco que hicieran a Harvey Dent dos caras también muy payaso. Y que todo le hacía... Y aplaudía y cosas sí, así. No... Es un... dos caras como muy clásico, ¿no? No es muy clásico. No, no, porque clásico es serio y malo como lo vimos en El Caballero de la Noche. Sí, es que después de ver El Caballero de la Noche... Sí, sí, sí. Por eso así. Yo no preferí no verla para conservar mi nostalgia intacta. Y sí, conservar los malvados. Yo digo, me borraron los pezones en terapia. Yo sí le iba a volver a ver. Exacto. Lobotomía. Sí. Asaf la vio como la naranja mecánica, así se puso los. los ojos. Las pinzas en los ojos. Ajá, para verla. Bueno, eso fue lo que no me gustó. A lo mejor de que es una película que se lo hace muy cómico, que Dos Caras no es tan cómico, que exageran un poco al acertijo, pero bueno, es bastante bueno. Jim Carrey, para mí lo mejor de esa película, ¿sabes quién fue? ¿Quién fue? Nicole Kidman. Ah, Nicole Kidman y Drew Barrymore también. Dude, sale Drew Barrymore, ¿quién se iba a imaginar que era Drew Barrymore? Yo también me puse, porque siempre me pongo a buscar curiosidades de las películas, y me encontré con Drew Barrymore y dije, what the fuck, ¿no? O sea, no está chido que sale en la boda de mi mejor amigo. Que sale en todos lados. Que sale en Wayne's World. Neta. Sí, en las dos. También sale en una. Cierto. En E.T. neta. Sí, es la mía. Ay, por Dios. Por favor, salte. Salte y sube la puerta. Adiós, me disculpo. Yo sí me voy, no como Tito. También otra curiosidad, al igual que todos nosotros, Bob Kane se sorprendió cuando a Robin le pusieron los pezones. Es una escena memorable, yo creo que es esa. Es que ¿no? Es inútil, ¿para qué sí, le pones claro. pezones? O sea, es tan inútil como los pezones en un hombre. ¿Para qué tienes pezones? En Plus Beats hay una entrada donde explican por qué los hombres tienen pezones, amiguito. ¿En Plus Beats? Sí, claro, en Plus Beats. Este blog, es que, Plus Beats. Dios mío, este blog es sensacional, sensacional. ¿Y todo, qué dicen? ¿Qué todo. Dicen? Que al principio, cuando eres un pequeño feto, bueno, antes de que seas un feto, todos somos mujeres. Entonces ya cuando te vas desarrollando, se decide si eres hombre o mujer, entonces... Claro, pierdes una de las patitas de tu gen X, entonces ajá. se hace gen Y. Exacto. ¡Yay! ¡Wow! Entonces en vez de que te crezcan, pues no bueno, te crecen. Bueno, pero ¿para qué las tienes? Pues porque... Para jugar con ellos. Sí. ¿Por qué? Porque hay una respuesta inteligente. Juguemos todos con nuestros pezones. Ok. O con los de otros. ¿Qué te vas a escuchar bien? Eso no dijiste ayer. ¿Se acuerdan cuando pone el podcast era todo serio? ¿Dijo nadie nunca? Dijo nadie nunca. Oye, ¿te habías dado cuenta que en las dos... Bueno, no me acuerdo si en las dos... Pero en una de las películas de Burton, Harvey Dent es negro. Ah, caray, no. O sea, un actor negro. ¡Perdón! Eres racista. Afroamericano. Es como Chimiña con la que es racista. No, ¿en serio? Sí. Pero sale en la película. Sí, por ahí sale, Harvey, no sé qué. Es negro. Es como este de Avengers, ¿no? Nick Fury, que era blanco en los cómics, pero es negro en la película. Ah, sí, así es. Mire usted. Para que se cuadre. Escenas memorables de la película. A mí, lo personal, cuando van caminando, que sale el símbolo de Batman y van caminando, vienen caminando hacia ti, así como corriendo. Al final. Y también la de cuando sale el guasón y que dice: soy Batman. Ya sabes. No. Ay, sale. Dijo. Perdón. Sale Flash corriendo. Salvado. Un cameo. Dice: oh no, me equivoqué. Que removieron en la versión. Sí, final. Sí, claro. No lo vieron. Director's Cut es lo que estamos hablando. La edición de 6 horas de Batman Eternamente. Trae un cameo de Flash. Ni que fuera el podcast del creator. Sí. Sí, esa escena es muy memorable, la de. El acertijo, hijo. Es muy padre, ¿no? También bueno, sabes que cuando le ponen la batiseñal y el acertijo con láser pone completa el signo de interrogación y se ve el cielo así, el signo de interrogación. Sí, es muy bueno. Creo que esa es una de las mejores. Cierto. Sí, que sale de Batman y así. Escenas memorables y perturbadoras cuando se pone el nuevo traje Batman. Ah, sí. Sale su trasero. Brazos, pectorales, trasero. Tipo como Caballero del Zodíaco, ¿no? De psh, psh, psh. Como Sailor Moon. Ándale, Sailor Moon. Candy es muy triste. No lo venía hablando de eso. Es lo más triste del mundo. Por favor. Se muere, ¿cómo se llama? Dime, Candy. Se muere Anthony. Anthony se muere. Se muere Anthony. Terry la deja por una lisiada. ¡Maldita lisiada! De ahí viene la novela de Televisa. Mariana del Barrio, ¿no? Según yo. No, es donde sale Tati Cantoral, pero no me acuerdo. Por eso. Sale Talía, ¿no? También. Sí. Bueno, es una de las tres Marías. Es una de las tres Marías. Sí, porque es Mariana del Barrio, María Magdalena y María. Y la de María. Y María, la que no quería. ¿Sabes también qué me causa mucho conflicto en esta película? ¿Qué? Oye, se te están marcando los pezones, ¿eh? Perdón. Es el traje. Es el traje. Las luces neón. Todo, la luz neón. Exagerado, así, exagerado. Sí, exagerado. Es muy de los noventas la luz, sí, neón, ¿eh? Definitivamente es una película que se queda en los noventas, ¿no? Sí. Yo creo que si fuera ese niño de los noventas la volvería a disfrutar. Pero ahora digo... Oh, Dios mío. Oh, God, why. Oh, God, why. ¿Sabes cuál otra? Cuando Batman... Infinito desprecio. Lo están persiguiendo los de dos caras y se sube a una pared y la recorre verticalmente. También está chafísima eso. ¿Otra escena memorable? Cuando el acertijo empieza a destruir la Batecueva. Que como que baila o como que le hace así. Y se mueve y se oye como efectos de sonido con cada movimiento. Exacto. Oye, eso sí, también los efectos de sonido son como que muy comiquescos. Y cosas así. Según Bob Kane, se le hace la mejor interpretación de Batman, la de Val Kilmer. Es de lo mejorcito. Es un papel muy rescatable. Sí, y con esto como que le dan sus flashbacks de cuando mataron a sus papás. Ah, de hecho, hace varias referencias a Batman Forever, a Batman Regresa y a Batman 1989. Ah, sí, cuando habla con la doctora, que le dice... Menciona a Catwoman. Así es. Y también, creo que le dice a Robin Batman, también mataron a mi padre, ¿no? Como haciendo referencia al Guasón. Oigan, ¿les gusta? ¿Es Chris O'Donnell? Sí, es Chris O'Donnell, ¿no? Ah, Chris O'Donnell está muy guapo, Robin. Sí me gusta. Ah, no, esa no era la pregunta. No, era para Lisita. Lisita, ¿te gusta Chris O'Donnell como Roy? Haz de cuenta, es el niño malo con el aretito aquí, así, guapito. Como noventero, como de grupo de NSYNC. Sí, es que sí, toda... ¿Es el boy band? Es Arrow. Claro, aquí no le va a gustar él. Es Arrow, ahora viene el espíritu, mira. ¿Es Arrow? No. Él sale en NCYS. Es Arrow, ¿no? De Los Ángeles. No es Arrow. ¿No es Arrow? No, claro que no es Arrow. Pero así estaba en los noventas. Sí, sale obviamente. ¿No has visto a...? Justin Timberlake, pero con el pelo chino. Ah, ¿de huevo? A huevo, sí. No, es piterísimo. Pero era el que más pegue tenía. Ah, claro, sí. O sea, hasta la Britney. Le quitó la virginidad a Britney. No, la fo. Qué miedo. Sí, qué pedo. Película de los noventas que se debe quedar en los noventas. Conclusión, ¿no? Sí. Bueno, sí, es una noventez exagerada. Exacto. Eso es lo que es. Yo creo que si la ves y aprecias como lo que fue y no lo que debería ser, sí la disfrutas. Muy buenas palabras, tío. Bueno, vamos a entrar en noticias. La Surface RT llegará a México en mayo. ¿Qué onda con eso? Por fin la tan esperada tableta de Windows, que es de hardware de Windows y también software de Windows 8, por fin va a llegar aquí a México. Bueno, todavía no están los precios oficiales, pero siendo la conversión de lo que costó en euros en España, más o menos, por ejemplo, la Surface RT de 32 GB va a costar unos 8,000 pesos y su versión de 64 GB va a costar unos 9,750 pesos. ¿Qué les parece el precio? ¿Está razonable? Es que depende. Cuando te vas a comprar una tablet, tienes que saber muy, muy bien para qué la vas a usar. Igual como con tu smartphone, tienes que saber muy bien para qué la vas a usar, para que no termines comprándote un iPad de 128 GB que no vas a ocupar bien, o una Surface de 64 GB que tampoco es así como que... Si la quieres para jugar Angry Birds, para meterte a tu Twitter y Facebook, pues mejor cómprate cualquier... Otra tablet más que tenga un Android sencillo, que no te cueste tanto. Que fíjate que sí se me hace un poco caro, porque por ejemplo un iPad de 32 GB te vale unos, ¿qué? 7,500 pesos. Más o menos. Oigan, ¿y si viene con Internet Explorer 6 o tengo que...? No, creo que ya viene con el 9. No te apures. Ah, bueno. Lástima por los licenciados que se van a sentir fuera de lugar. Espera. Pero si abre los links, ¿eh? Si abre los links. Ah, ok. Bueno, que además hay otra versión que incluye la Touch Cover. La Touch Cover es esta como la Smart Tecladito. Cover del iPad, pero que aparte tiene un teclado. Esos silencios son los que no se notan ya cuando está editado. Claro. ¿Qué decías? Ay, son bien buenos hablando. Pues no, somos bien buenos editando. Entonces, ¿tú te comprarías una Surface, Ale? No, yo soy Apple fan. ¿Te comprarías el iPad de 128 GB? Sí, la utilizo. O sea, si podría bajar distintas aplicaciones que yo utilizo para el trabajo, sí. ¿En qué trabajas, estimada? ¿En soy nutrióloga. Trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Ay, güey. Fíjate que una de las profesiones que nos encontramos por ahí en la red que de verdad podrían utilizar un iPad de 128 estaba la gente de medicina, o sea, que uh-huh. se dedicara a medicina. Sí, claro. Así que tienes autorización del Pwner Podcast para comprar un iPad de 128. La primera días. Certificada. ¡Bravo! ¡Hey! Pwner Podcast. Ah, no, es un approval, ¿no? Ya. Sale competi, ustedes no lo pueden ver. This is William Brock. Esta página que se dedica a recopilar cosas, más que nada del ámbito geek. Hay cosas muy interesantes. A mí me gustó la carcasa de iPhone, pero de Han Solo. Está muy bueno. Ah, congelado en carbonita. Ándale, está muy padre. Y también hay otra de cassette, que por ahí está. Sí, eso es muy común. Cassette. Es muy sí, común. Esa yo en México la consigo en 30 pesos. Pues aquí te cuesta $1.93. O sea, 30 pesos. Ay, pobretito, no es quitanzo. Ok, y también hay cosas como las... El jetpack, claro. O las suit pajamas, como... Oh, esas son muy buenas. Claro, que salen en... Alecita me entendió, que salen en el How I Met Your Mother, claro. Yo quisiera tener un jetpack para poder huir de todos mis problemas. Lo usas dentro del agua, amiguito. Necesitarías irte al océano o algo así. Te puedes ir a la presa. Está seca, lamentablemente. Bueno, ¿el splash? Que ya lo abrieron. O el splash, claro. Ay, que ya a partir del 2 de marzo. Puedes huir de tus problemas en el splash. Voy a ir al splash. ¿Pero cómo hace tanto? Dijo calor? Nadie nunca. Pero esta página que es muy parecida a otra muy famosa que se llama ThinkGeek. Pero varias de las cosas de aquí me decías, Tito, son de Amazon. Así es. Y Amazon sí te envía cosas aquí a México. Es el problema de ThinkGeek, ¿no? Que no te envía aquí. Ajá, que no envía cosas a México. Hubo un tiempo, me dijeron que hubo algo así como remate de cosas y hubo varias ofertas y abrieron los envíos a México. Yo después me puse a investigar para ver si podía enviarle mi pedido a alguien en Estados Unidos y luego que ellos me lo mandaran para acá. Pero luego empecé a leer que había veces que no les llegaban bien los productos a la gente, que tenían problemas con los envíos. Todos tenemos problemas, Chami. Sí, claro, pero pues leer, por lo menos esperas leer más opiniones y reseñas buenas que malas. Y yo encontré más opiniones malas en los envíos de Tingue. Por eso ¿a México? A Estados Unidos, ¿a todo? Sí. No, es que no hay onda. Y luego el problema es que pues no tienen tienda física. Qué triste. Bueno, está cool porque acabo de encontrar que venden la moto de Tron en $55,000. Si tuviera $55,000. Pero aquí también hay, ¿no? Los Chacas tienen... ¡Ah, huevo! Y aparte tienen Radio FM. sus itálicas tuneadas. Y caben 20 en una moto. ¡Ah, sí! Sí, va 20 en una moto. Como el chiste este del canal de... Chocaron dos motos enfrente del canal. Hubo 14 heridos. Ah, ya sé. Sí, ¿cómo le hacen? Tetris. muchos años de Tetris. También tenemos cosas como... ¿Cómo le llamo? ¿Cómo se llama? Hielos. Hielos en forma de la Estrella de la Muerte. Está bien cool. Ah, unos para hacer hielo en forma de la Estrella de la Muerte. Son muy buenos. Sí, o sea, ahí van a encontrar muchas cosas así como de cultura pop geek. Exacto. Hoy hablando de pezones. ¿Quién va a comprar eso? Okay. Yo creo que Schumacher, ¿no? Es que es una chiche. Una chichita, con respeto. Una chichita. Es una boobie que aprietas y le echa agua. Digo, no. Una leche. Quisiera. Le echa leche a tu café. Leche es controlable. Bueno, sí van a encontrar muchas. Hasta la cama en forma del halcón milenario. Entonces, bueno, si ustedes quieren más de estos productos, entren a thisiswhyimbroke.com. Si quieren, les dejamos allá abajo el link. Para que puedan checar más adelante. Oigan, hablando de noticias y tecnología, ¿no vieron este video de los verdaderos usos para un iPad? No. ¿No? Y ya sale porno, así, porno gay. ¿No lo han visto? No. No. No queremos verlo, Tito. No, ¿sí vieron el anuncio del iPad en el Super Bowl? El de los usos. No, no lo vi. Estaba muy ocupada viendo Beyoncé. Oh, She-Hulk, ¿te refieres? ¡Ah! Bien jugado. Bueno, si pueden, véanlo. Los verdaderos usos del iPad. Sin nada de que Trello, sí. Nada. Deja de darle el verdadero uso al iPad, Chami. Sí, perdón, estoy chavo, se me hace fácil. También tenemos la gran noticia. Bueno, digo gran porque es un avance para la ciencia. Dos cerebros de ratas funcionando como uno solo. ¿Cómo es posible eso? ¡Uno! ¡Pero dos! No, es coincidencia. No, es que la verdad, las ratas se encontraban jugando a Nintendo, entonces cayeron endemoniadas por los rayos estos de la pantalla. De la tela. Del screen. Entonces, una estaba en un lugar, otra en otro, endemoniadas, conectadas por internet. Porque el internet es del diablo. Ah, claro. Entonces, así funciona. No, las ratas estaban entrenadas para apachurrar una palanquita. Cada que vieran una luz. Cada que vieran una luz de color verde que les ponían. Ponían la luz y la rata apachurraba una palanquita. Estas ratas se separaron. Una se mandó a Estados Unidos y la otra se fue a Brasil. ¿Papá? A las ratas les pusieron un chip en el cerebro y las conectaron mediante internet. Entonces, cuando la rata de Estados Unidos veía la luz verde, la de Brasil apachurraba la palanquita. Dime si no es cosa del diablo. Es cosa del diablo. Para que te cuadres, Tito. Sí, está interesante. No sé qué uso podría tener en un futuro, pero está interesante. En la sección de la ciencia filológica. Con Big Man. Pues el uso podría ser que ya podría ser como en la película de la isla, ¿no? Que tienes tus clones y no sé qué. No, pero es que aquí lo que pasa es que las ratas, su cerebro como que funciona al mismo tiempo. Ajá, al mismo tiempo. O sea, recibe un ¿cómo se dice? La señal. Sí, o sea, un impulso o sí, capta un impulso por internet. Ajá. Y este impulso se envía por internet al otro cerebro y el cerebro lo capta y reacciona. Y reacciona. ¿Y no dicen para qué lo utilizaron? Pues es un avance, porque, o sea, así son los científicos, ¿no te has dado cuenta? Hicimos esto y ¿para qué sirve? Sí, ¿para qué sirve? Pero es un gran avance para la ciencia, en un futuro nos podría ayudar mucho. Es como esta imagen que dice, científicos, resolviendo problemas que no sabías que tenías de maneras que no conoces. Exacto. Bueno, para entender a las mujeres o... Así que la COVID vive algo y tú ya sabes que está mal. Es como que Mel Gibson en Lo que ellas quieren. Ah, nadie, para eso puede servir. Muy buena idea, ¿eh? Fíjate que sí. A lo mejor también ayudaría a hacer los trabajos en equipo, bueno, los que requieren de colaboración de varias gente, hacerlo más sencillo porque así todos están más sincronizados. Pero ¿cómo puedes...? O sea, le quitas todo el derecho de elegir a una persona. Porque tú serías el líder, digamos. Entonces no. Tú nos haces pensar a todos igual. Así como no, tú es, que, por... es que lo que pasa es que estás como compartiendo la información. O sea, la rata sabía que al ver la luz verde tenía que apachurrar la palanca. Porque para eso fue ya entrenada. No necesitaríamos computadoras. Entonces imagínate, a Charmín lo atropellan y yo sé que tengo que llamar a una ambulancia porque mi amigo está atropellado. Exacto. Ah. No podría solo declarar. Tito, please. Actually, no. ¿Qué onda con Assassin's Creed? Pues ya salió el nuevo tráiler para el nuevo juego que se va a llamar Black Flag. Ahora nuestro asesino se va a llamar Edward Kenway. Uh-huh. Y va a ser un pirata. Sí. De hecho, en... Sí. No, bueno, ya sabes que los asesinos estos se hacen por reglas y ellos tienen un porqué, hacen eso para mantener un orden, bla, bla, bla, bla, bla. Y bueno, ya habíamos visto en entregas anteriores que había batallas navales, pero ahora creo que se quieren enfocar mucho más a esto y explotarlo. Es por eso que ahora se ponen en esta época de los piratas, que fue por allá del 1500 a 1700 más o menos, no sé la fecha exacta, pero va a ser la nueva entrega de Assassin's Creed. Quiero jugar el 3, porque yo solo he jugado el 2 y me desespera. Sí, a mí también no me gusta el ritmo del juego. Es que el moverte en caballo de un lugar a otro y no darte esa opción de saltártelo o algo así es... No, yo por eso lo dejé de jugar, sinceramente. O sea, cuando ibas ahí por las casitas brincando y matando gente, sí se ponía chido, pero ya que me tenía que mover a algún otro lado en el cochino caballo, lo apagaba. Sí. ¿Sabes cómo identificar a un poser? Alguien que le gusta Assassin's Creed. Se pone su hoodie. No, es un cholo. No, porque quien dice que le gusta Assassin's Creed realmente no le gusta. Yo tengo amigos que sí les gusta. Y yo también. Sí, bueno, yo solo conozco uno que sí es así súper fan de Assassin's Creed. No sé, es que la historia no. Es que. No me atrae. Es un poco repetitivo y o sea, pero sí está chido andar. Fíjate que la historia yo creo que es lo más rescatable, por eso a muchos sí les gusta, pero el gameplay sí es un poco repetitivo. Sí que, o sea, a lo que me refiero es que la portada, tú ves la portada del juego y, por ejemplo, juegas el 3 y vas a tardar un chingo en llegar a jugar con el personaje de la portada, ¿me explico? Bueno, lo que yo pienso es que lo que quiere hacer Ubisoft es sacarnos dinero como pueda. Tiene mucho tela de donde cortar y eso es lo mismo que hace que nos puedan sacar dinero. Pero fíjate que ya se está haciendo una entrega anual, ¿no? Es como un FIFA, como un Call of Duty. Pues es que una entrega anual. Ya están como que empezando a sobreexplotar la franquicia, ¿no? Como Angry Birds. Como Angry Birds. Como Rápido y Furioso. Pero pues sí, cada año, es que sí, sacar juego cada año es un compromiso importante. No sé, no me convence. Se ve muy cool, pero yo digo que va a ser más de lo mismo. Vean el trailer sí está muy bueno. Por ahí también hay que ponerlo. Sí, de hecho está en Plusbits. Ah, ¿en Plusbits? ¡Maldita sea! Lo tienen todo. ¡Recorcholis! ¡Santos entradas, Batman! ¡Oye, el app de la semana! Hoy en la app de la semana tenemos a Fiddly. Fiddly es un actor de RSS. Está muy cool, fíjate, ya lo probé. Para los que no sepan, RSS significa Really Simple Syndication, que más bien funciona para, por ejemplo, los blogs y las fuentes de información, todos tienen un RSS del cual extraen las noticias y tú los puedes ver en un lector de RSS. Pues es como para que tengas la información de todas las páginas en un solo lugar. En un solo lugar, como lo hace Google Reader, y en este caso en Feedly puedes hacer entrar con tu cuenta de Google y así puedes leer todo en tu celular, en tu tablet, también se puede desde la web y está disponible para Android y para iOS. También la aplicación hay que decir que es gratis y la verdad está muy bonita. Es muy, visualmente es muy bonita y te organizan las entradas por categorías que tú las defines. Si haces tus carpetitas y tienes tus carpetitas de tecnología, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Yo sí recomiendo que lo bajen, además de que se van haciendo de... Es como leer tu periódico, pero ya no es un periódico, ahora es en tu dispositivo. Son noticias de lo que a ti te gusta. Que puedes guardar las entradas que tú quieras, ¿no? Para leerlas después. Exacto. Pues yo lo leo directamente en Google Reader. Fíjate que lo había empezado. Pero Google Reader sí está visualmente feo. Sí. Sí, es muy básico, pero... Pero cuando tienes mucho feed por leer, Google Reader es muy bueno. Separas, sí, sí, es el pano. Separa rápido tus favoritos, por así decirlo. Y bueno, se conecta aquí con Google Reader, de hecho. Y ya agarra todas tus categorías y así te las pone. Uh-huh. Eso está bastante cool. A mí, yo por ejemplo lo utilizo cuando estoy desayunando. Mientras desayuno me pongo a leer mi feed de noticias. Claro, como el periódico, ¿me entiendes? Pero más chiquito. Y tiene este modo de lector, ¿no? Que te deja todo el espacio sin publicidad. Y sin matar árboles, ¿no? ¡Éxito! ¿Algo más que quieran agregar de Feedly? Úsenlo. Es muy friendly, Feedly. Lean. Aparte, sí, lean. Más que nada eso, adéntrense al mundo de la lectura electrónica. Si tienen su tableta con 128 GB, llénenla de noticias. Si no lo usan como Chatmin, que se pone a usar, a darle su verdadero uso. ¿Listos para entrar a la mejor sección del Power Podcast? ¡Sí! Inserte risitas, ¿no? Gracias, señor presidente. Hoy en Mouse de Bolita tenemos celulares antiguos. ¿Piedras? ¿Cómo? Sí, esas que tienen lucecitas y antena. La antena. De la tela, del screen, de las señales. Bueno, ¿qué podemos decir de los celulares antiguos? De lo más antiguo. Yo creo que empecemos a hablar de cuál fue nuestro primer celular, ¿no? C115, conocido como cacahuatito, porque tenía forma de un cacahuatito. Era plateado con la pantallita azul. Y te lo juro que es el celular que más he amado en toda mi vida. A mi celular, me acuerdo, a ese celular, al Motorola C115, me acuerdo que solo le cabían 20 mensajes en la bandeja de entrada. Entonces yo, en ese tiempo, estaba mucho de moda Metroflow Entonces decía, es que mi celular es como Metrofox, solo le caben 20 y ya después tenía que irse las borrando. Es que era lo que le cabía en la memoria SIM, porque antes se guardaban en la memoria SIM los mensajes. Sí, mi primer celular fue un Nokia Instinctive. Aún funciona. Que a esos les duraba mucho la pila, ¿no? ¡No, les duraba más de una semana! No, que ahorita el promedio es uno o dos días. ¿Dos días? Y te da bien. Bueno, en el iPhone, medio día. Sí, medio día. Pero es por el internet, por eso el Wi-Fi. Porque sí. Si no tienes conectado el Wi-Fi ni el 3G. ¿De 3G? Sí, te dura el día, día y medio. Modo avión, para que vuele. Pues mi primer celular fue el Motorola C300, cuando Motorola dominaba al mundo. ¿Qué era un moto? Tenía un jueguito del Moto GP y tenía otro jueguito que era como de cartas o cosas. Creo que el mío no tenía jueguitos o no me gustaba jugarlos. El mío solo tenía Snake. Ah, claro, con ese tenía. Si te fueras a una isla desierta y tuvieras que elegir algún objeto, yo me llevaría ese celular para jugarlo ahí. Fíjate que mi primer celular que fue mío fue el Nokia 1100, que es el de la lamparita. Ah, claro. Y que de hecho es el celular más vendido de toda la historia, ni siquiera el iPhone. Es que nadie puede competir con esa lamparita. Ya tenía aplicaciones, ya tenía el juego de la viborita, tenía calendario, tenía mensajes, tenía contactos. Tiene uno porque una amiga todavía lo tiene, todavía lo usa. Tiene uno de unas navecitas que nunca pude jugar, no sé por qué, no recuerdo qué. Ahorita me está llegando un mensaje que dice de Elizabeth Álvarez del Castillo, que tiene un saludo y se lo damos desde una vez, un saludo aquí desde el Podcast. Espere. No, espérate, porque ella comentó. Tiene una suscripción God, ¿no? Sí, sí, ella sí pagó los 45 pesos, ¿cuántos eran? No. Bueno, su primer celular fue un Motorola azul con forma de cacahuate, como el tuyo. Como el mío, dile que es el Motorola C115. Y pantalla amarilla. Y entonces a lo mejor no lo era. Pero es lo mismo. No, sí, sí, sí. Amarilla, sí, verde, sí, es lo mismo. Sí. Amarillo, verde, es lo mismo, soy daltónico. Fíjate que, bueno, por ejemplo, yo en mi familia, el primer celular que tuvo mi papá, para localizarlo mientras estaba en el coche y cosas así, fue un Nokia de esos ladrillos gigantes. De los grises así, que tremendos. Que pesaban un chorro. Pero igual nunca lo contestaba. Y después... Estos no tenían chip, ¿verdad? No tenían chip, ya ven, así como eran. Grandes armas de defensa personal. ¿No viste esta imagen del Nokia indestructible que tiene rota la pantalla? Y abajo sale Chuck Norris y dice, pensé que era touch. Yo después tuve un celular muy raro, porque nunca vi uno igual a quién sabéis, que era... O sea, super hipster, Charmin. Claro, yo era hipster antes de que fuera mainstream. Es que era de la fusión de Bang y de Simons. Entonces era un celular que... decías, ¿qué onda? De hecho, era de los primeros que ya tenían una cámara pues más o menos decente, traía flash, tenía un reproductor bueno. ¿Y qué? Se te duró mucho tiempo, ¿no? Me duró 4 años el celular hasta que dejó de cargar la pila. Y dije, voy a encontrarle la pila, pero pues como era un celular extraño, nunca lo encontré. Ah, era de esta marca... BenQ. BenQ. Y Sainz. Me gustaba mucho. Primero le empezó a fallar el porque tenía el joystick. Ajá. Y después empezó a funcionar otra vez. Todo... no quería. Ajá. Como las mujeres. No. Un tiempo nada más. Apoyando a la mujer. Nos metemos con los negros, pero con las mujeres no, amigo. Por favor, respeta. Perdón, se me hizo fácil. Y luego hubo un tiempo en que todo se hizo lento en el celular. Y dije, no, ya valió madre mi celular. Y otra vez empezó a funcionar bien. Y dije, qué bien. Pero luego ya dejó de cargar y tuve que comprarme. Mi segundo celular que tuve fue un Pantec azul. Estaba bien cool porque las teclas eran notas. Entonces, si tú teclabas un número, era tin, tin, tin. Era do, re, mi, fa, sol, ¿no? Y entonces podías tocar el himno de la alegría. Las aplicaciones antes de las aplicaciones. Wow. Sí, estaba muy cool. Ese user experience. Claro. Que además era color y tenía creo que medio mega de memoria. Wow. Sí, eso en los 90 era. Sí, aparte hay que recordar que cada celular en su momento fue un éxito. Oye, pero ya no, eso ya no fue en los 90, dude. Eso ya fue en los 2000. Los 90, dude. Los 90 fueron hace 20 años. Los 90 fueron hace 10 años. Ah, sí, porque me estaba entendiendo con los 80. Los 80 fueron hace 20 años todavía, ¿no? Claro, claro. Ya estamos viejos. Me acuerdo que en la primaria, la primera chava que tuvo un celular llevaba uno de esos Sony Ericsson, los primeros de tapita. Había un Sony Ericsson que estaba muy cool, que todavía me gusta el diseño. Es uno negrito que tenía cámara, que en ese momento era la mejor cámara que había. Ah, el B60. No, era el T, no sé qué. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo también que mi hermana tenía un Sony Ericsson de los que se abrían. Pero, por ejemplo, el que yo traigo ahorita es un Motorola W270. Cuando lo abro, cuando me están llamando, veo quién me llama y ya decido si contesto o no. El que tenía mi hermana, un Sony Ericsson, no me acuerdo cuál, lo abrías y se contestaba. Y se contestaba solo. Sí, era de cuando empezaban las cámaras también, ¿no? Estaba... ¿Ese? ¿Cuál, este? No. El primer celular con cámara que me acuerdo fue el Sony Ericsson azul. Ajá. El azulito. Tenía la versión elegante. Que es el que yo digo, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, que era un azulito así con forma ovaladita. Sí, es que ese tenía dos versiones. Uno que tenía cámara integrada. Bueno, perdón, ese tenía la cámara, se la ponía Saba. Y la versión elegante o lujosa. Cuando me empezó a fallar el mío, un amigo me prestó ese. Está muy bonito. Y me acuerdo que tenía fotos y le digo, oye, ¿cómo sacaste esas fotos si no tienen cámara? Me dice, no, es que le ponías una. Sí, estaba muy bonito. No, y me acuerdo que tomabas fotos con tu celular y así fueran de un píxel la pantalla. Dices, ¡wow! Eran las mejores fotos que jamás podías tomar. Y que después salió este, porque Sony casi siempre, al principio siempre era lo último en tecnología en celulares, con Ericsson. Ajá. Estaba bien chingón. Y después, Motorola sacó su versión, que era uno doradito, ovalado también. ¿Cuál? ¿El uno que tenía que le pegaba y sonaba como un resortito adentro? Ah, no tengo idea. Yo. Ay, no, es que había uno que tenía un amarillo. Ajá. Que era así como, tenía como plástico, pero no duro, como si fuera, no sé, como si fuera protección. Mi segundo celular fue un Nokia, que se le cambiaban así las tapas y le podías meter otros colores. ¡Oh, sí, es cierto! ¿No era un Motorola? No. Era un Nokia. No, era un Nokia. Azul. Nokia, ajá. Y tenía así... Sí, que podías dejarlo transparente. Sí. Sí. Y si no, tú te ponías a hacer... Sí, te querías hacer diseñador... Y le ponías tus propias funditas de colores adentro. Que era de los primeros que tenían tonos polifónicos, ¿no? Sí. No, y que descargabas los tonos de los Bobo Cartoons y ya te creías. Es que antes... ¡Envía fiesta! Antes de tener aplicaciones, presumías tus tonos polifónicos. Y mientras más tonos polifónicos tuvieras, eras más chido. ¡Claro! ¡Pero lo perdí! Porque me caí de la bicicleta. Tú siempre andas perdiendo celulares, Ale. No, pero esta vez, pues, iba yo en una bicicleta, iban los diablitos, sí, así muy ruda yo, salí volando de la bicicleta, hasta que llegué a mi casa y me senté, dije, oigan, yo traía un celular un día. Así perdí yo mi Motorola C115, me senté en la banqueta, estaban comprando unas raspas, estaba en la secundaria, me acuerdo, no, en la prepa, y estaban comprando unas raspas y me senté yo, y ah, sí, la hora, y lo puse al lado de mí, en la banqueta, no me lo puse a la voz. Y luego ya nos, ay, vámonos todos y nos fuimos y yo dejé ahí mi celular. No, yo porque salí volando y mi celular salió volando después de mí y pues ahí quedó. Después llegaron los Walkman. Oh, yo tuve un Walkman. Que les podías meter la música y... No, que venía ya con su música precargada. Ah, con los tonos de Ricky Martin y Shakira. Ah, sí. No, era de... A mí me tocó uno con Ricky Martin y no lo podías borrar. Ay, tenías que rutearlo, amiguito. Que se abría así. ¿O cuál? Ah, sí, ese era el W610. Sí. Ah, yo tenía ese, que se abría así. Que te lo prestaban y no sabías cómo girarlo. Que decía, pásame tu destapador y agarrabas el celular. Y sí, ese celular era muy bueno. Sí, era muy bueno. Tenía unas bocinetas. No, el mío tenía el de Robbie Williams. Ay, sí, la edición de Robbie Williams. Sí, celulares muy buenos. Ya y después que dejó de funcionar, porque lo peor del caso era que a mí no me daba pena sacarlo y tenía que ponerlos en altavoz a todos para que me pudieran ellos escuchar. Hasta que tuve un novio que le dio vergüenza que todo el mundo lo escuchara y me regaló un celular. O toma. ¿Una novia que me quiera regalar un celular? No, una novia. No hay que hablar de eso. No hay que hablar de difuntos porque... Que de hecho siempre los mejores celulares fueron Sony Ericsson. Si te acuerdas, o sea, siempre eran como los más chidos. Es que siempre... Es que innovaban. Había como algo. Los bandos, ¿no? Los indestructibles, que eran acá los Nokia. Es que los Nokia siempre tenían muy buena señal. Y los Sony Ericsson, que eran los mejores. Estaban como los apartados que tenían Motorola. así que tenían iTunes. Había unos Motorola que tenían iTunes. Ah, sí es. Y fue entonces en 2007 que llega el iPhone y lo revoluciona todo. Dude, vea, si tienen la oportunidad, vean el keynote del primer iPhone y vean los teléfonos que estaban en esa época. O sea, te sientes como si fuera un o sea, hubiera sido hace miles de años. O sea, los teléfonos que salen son muy antiguos. Es que a partir del iPhone se viene una revolución muy, muy cabrona y todos empiezan a cambiar, a innovar, a intentar ser los mejores, ¿no? Y pues ahora todo mundo tiene un smartphone. Fíjate que hay una curiosidad o una anécdota muy rara. Cuentan de que estaba Steve Jobs cenando con alguien y que sacó su modelo de iPhone, el primer iPhone, su prototipo, antes de que saliera al mercado, y se lo enseñó a esta persona. Y le dijo, esta persona le dice a Steve Jobs, oye, ¿qué onda? La gente no lo va a aceptar porque no tiene teclado físico. O sea, eso de teclear a la pantalla, pues no lo va a aceptar la gente. Y entonces Steve Jobs le dijo, la gente se va a acostumbrar a ello. La gente está muy loca. Te iba a hacer ese chiste. Ay, ya, cada vez que hagas ese chiste muere un perrito. Un gatito. O podríamos hacerlo ignorar. No, fíjate pero, que chéquete lo que estaba. Ese Nokia, ese es gigante con un chino. Pero todavía está, están los Blackberries. Y esto fue hace 5 años. Pero Blackberry ya tiene su modelo sin teclado físico. Yo veo esta imagen de ese Kinos y siento que fue hace demasiado, que fue en los 80s. O sea, ve los teléfonos que se usaban hace menos de 5 años. Es que la tecnología celular avanzó tremendamente rápido. Pasos agigantados. Que también se empezaron a usar las pantallas táctiles, ¿no? Que Nokia, por ejemplo, tocabas la pantalla y vibra para simular el efecto de una tecla. Que muchos celulares lo siguen teniendo para esa retroalimentación de sentir que estás tocando algo. BlackBerry tiene uno. Sí, de hecho sí. En la biografía de Steve Jobs, cuando están haciendo el iPhone, bueno, le dicen, le vamos a poner stylus. Y dice Steve Jobs, dice, no, porque para eso tenemos los dedos. Los dedos son el mejor stylus que tenemos. Entonces, ¿por qué le vamos a agregar stylus? Que muchos siguen haciendo stylus y de hecho se había hablado de que ya se estaba haciendo una patente de stylus para el iPad. Oh, dude, pero nos saltamos las palms. ¡No! Que no son exactamente celulares, no, espérate, pero nos saltamos el Viper. El Viper, mándame un paso. Un Viper, claro. Mándenle un Viper. Camión del Viper. De hecho, el Viper. Hay ese video, tío. Sí, sí. Vale el Viper. Está en Plaza de la Tecnología. Oigan, ya me fijé que todos usan lentes menos uno. Me voy a tatuar unos. ¿Sí viste esa imagen? ¿No? Mire usted. Sí, es estúpido. Forever hipster. Ya sé. O forever idiota. Bueno, en conclusión, ¿qué podemos decir de los celulares? Que a pesar de todo el avance tecnológico, siguen haciendo celulares muy baratos, de los que te venden en el Oxxo a 300 pesos. Sí, yo tengo uno de esos. De hecho, acaba de presentar uno Nokia. Hace 2 meses. No sé. Sí, se supone que es un teléfono inteligente que cuesta $20. Y es así un Nokia antiguo, viejo. ¿What? ¿Qué? Sí, así es, lo acaban de presentar. Ah, ¿sí? $20, o sea, unos 300 pesos aquí. Ya, chavos, ya no van a dejarle en serio. Pero se enteraron por el Pod de Podcast, ¿A poco no? Desde que salió en el Pod de Podcast. Ya todavía lo hicieron su Harlem Shake, what the fuck. Ya sé. Pero eso está padre, ¿no? Hasta cierto punto, porque es como la reacción de la gente y se crea como. Pero ya a este punto. Ah, bueno. Sí, ya. Fíjate, se le acabó más rápido que Gangnam Style, porque ahorita la gente ya no se muestra tan tolerante. Sí, a mí yo nunca había visto Harlem Shake. No. Lo descubriste por el Pod de Podcast. Claro. Pero el video de Gangnam Style yo nunca lo había visto porque vi los comerciales y el tipo se me hace tan asqueroso que yo para qué. Oye, pobre Charmin. No te tanto que me costó. Claro que no. Mis sobrinas dicen que él es el Gangnam Style mexicano. Bueno, pues a mí me dicen que soy la niña del metro. ¿Quién es la niña del metro? Una niña japonesa que sale ahí bailando. Sexy lady. Bueno, ya antes de acabar, Daft Punk acaba de liberar un video con música, 15 segundos de su nuevo material discográfico. Es un gran evento, bueno, es un gran suceso más bien dicho, porque después de casi 7 años de que no liberan un nuevo disco, acaban de firmar con Columbia Records. Que recordemos que su último material fue el de Tron, ¿no? Tron Legacy. Ah, sí, pero ese no cuenta como álbum de ellos, o sea, ellos hicieron, ajá, Ahora sí es una producción totalmente de ellos. Que fíjate que lo escuché y tiene todo el look and feel de Daft Punk. O sea, realmente si oyes eso y no te dicen que es Daft Punk, sabes que es Daft Punk. Sí, y se me hace, me gustó mucho porque es algo, se oye muy como casual, muy del momento, muy, no sé, como que te dan siguen ganas de bailar. Siguen siendo ellos. Puedes reconocer los beats. Y aparte, si minimizáramos toda la historia de Daft Punk a 15 segundos, creo que esos 15 segundos lo hacen bien. Lo hacen bien. Es algo muy bailable, muy coqueto, muy bonito. Está muy, muy agradable. Daft Punk es lo mejor. Así es, lo mejor en música electrónica, que ahí estén los beats para que los oigan. ¿Ya no tomen coca? Ya no tomen coca cuando graben. Y bueno, ha llegado el momento de la nueva sección. El minuto del rant. ¿Qué odiamos hoy? ¿Qué odiamos? ¿Qué odiamos? ¿Qué? A los que no te ponen la atención cuando están en su celular. Eso. ¿Sales con alguien y se la pasan en el celular? Pues para eso tú también tienes el tuyo y pues me mandas mínimo WhatsApp ahí. ¿Qué pedo con esta gente que estás? Se vale que contestes 5 segundos. Pero ya que estás ahí pegado, oye, estoy aquí, ¿eres idiota o qué? Sí, ¿no? Neta, que hagan sus chats de 2 horas mientras tú estás ahí, te citaron para hablar contigo, pero están hablando. O sea, si tienes la compañía de una persona, se debe hablar con la persona, ¿no? O sea, espérate, deja tú que estén chateando, que estén en WhatsApp, que estén en lo que quieran. Cuando están jugando y no te están pelando. Eso es todavía más castrante. Se supone que sales para convivir, ¿no? Y no están conviviendo. Un mamela para todos aquellos que... que me ignoraron con su celular porque yo no tengo smartphone. Cuando tenga smartphone yo también los voy a ignorar. ¡Sí! O esas fotos de gente que está en su celular en unas reuniones. ¡Ah! No. Saludos en el celular, es nefasto. Yo tengo neta. Varias fotos así de mi ¡no sean prietos! No sean prietos. De verdad, les tomé yo una foto porque estoy viéndolo todos hasta en mi teléfono. Que güey, no mandaron a los zombies, pero ¿qué tal? Sus chicos con el smartphone. Peor si tienes tablet. Y tomas fotos con él. Con tu iPad. Claro. Sí, es. Con tu Mac en el concierto de Paul McCartney. Ah, sí. Y la tomas así, ¿no? Bueno, chicos. Sí, lo odio. Es todo lo que puedo decir. Los bueno. Odiamos a todos ustedes. Si salen con alguien, respeten a esa persona y pónganle atención. Bueno, pues... Ok, es momento de despedirnos, pero antes vamos con los saludos. Yo, soy muy Forever Alonso, le voy a mandar saludos a una persona, a Eli. Ahí compañera de ingeniería ambiental que me acompañó, bueno, acompañó a su novio a la graduación y me dijo que me veía bien. También a nuestro hipstercillo favorito, Ilan Eduardo, @ikeok en Twitter porque es un hipster y no usa Facebook. ¡Hola! Yo también le mando un saludo a Andrea y a Moisés, seguido nos escucha. Y yo voy a aprovechar para mandarle un saludo a Mara875, Mara, que está ahí en Twitter, muchas gracias. También uno para Tanit Benajash, que nos dice que su primer celular fue uno de esos Nokias también indestructibles. Además, también otro para Peixo, que dice que su primer celular fue el Nokia Ladrillófono 5110. Ladrillo, güey. Y otro para Luis Vitt, que su primer celular fue un Nokia 2260 negro y con luz azul de la pantalla, y dice que lo amó. Así, lo amó. Yo como soy nueva no tengo saludos, así que... A tu mamá, mándale saludos a tu mamá. Les mando mucho amor a todos los que nos escuchan y que sigan escuchando. ¡Bravo! ¡Ah, inteligente dicho aquí! También un saludo para Punch Cordero, que dice que uno de sus primeros... Su primer celular fue un Smartlock. ¿Quién sabe qué sea eso? Un ladrillo muy inteligente. Un ladrillo inteligente. Ah, es que es civil, civil. Ah, sí. Entonces se le sale la mezcla y todo eso. Pero bueno, también un saludo, Fran, para que ya nos escuches. También un saludo para Elian Coronado, que siempre nos está escuchando. Y creo que son todos los saludos por hoy. Ya para terminar, los patrocinadores. El pobre podcast es auspiciado por Coca-Cola. En búsqueda de la felicidad. Blues Beats. MX. Y Chamito. Porque te queremos ver crecer. Pero ya páganos, Chamito, de verdad. Y también el... Ya tenemos una demanda que está procediendo. Sí, ya nos van a cobrar por la... ¿Por utilizar el nombre? No, por la música de fondo que usábamos. Ya me llegó esta demanda, sí. Pues finaliza edición Batman Forever Alone. Batman Pezones. Batman Pezones sin algas. Dirigida por el... Joel Schumacher. El piloto, ¿verdad? Que le sale mejor es manejar. Ser piloto, pero de cocina. Pues eso es todo, amigos. Asaf, Muchas gracias por estar otra vez en otro episodio. No, muchas gracias a ti, Tito, por ponernos tu casa. Gracias por ser Hooters, digo, host de este episodio también. Y muy feliz, muy contento de tenernos aquí. También, Chamin, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Hoy en tu cuerpo físico y no en tu Chamin. Sí, va Chamin. Stephen Vader. Es Stephen Vader. Okay. También, Alecita, muchas gracias por... Gracias que me invitaron. Denle like a la página. ¡Éxito! Palabras sabias. Sí, ya sabes, cuando quieras venir, pues aquí está una silla. La que gira. La que gira, porque quiero ser como el teacher cuando me vaya. Okay. Bueno, pues ya saben, síganos en la página de Facebook, www.facebook.com/pwnerdpodcast. Y también no se olviden de suscribirse a iTunes, igual los pueden buscar como pwnerdpodcast. También está la página, que es www.pwnerd.net, para que nos sigan. También que nos comenten si quieren que hablemos de algo. Ah, claro, sí, sí. Que nos digan de qué temas quieren hablar, ¿no? ¿Cuál es su opinión de algo? O, pues no sé. Compartan la página, denle like. Pero yo estoy muy feliz porque la siguiente película es Batman y Robin. ¿Están listos? Porque va a ser la hora del rant. Podcast del rant. Éxito. No van a haber curiosidades, ¿no? Va a ser el rant definitivo. No. Mi nombre es Tito Ernesto. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Oye, espera. La pregunta obligada. ¿Cuál es la pregunta obligada? Oye, Lesita, ¿cómo está Internet Explorer 6? ¡Pum, pum, pum! ¡El podcast!